todos los hinchas de River acá. Che, yo no escuché el aplauso. ¿Dónde están los aplausos para La Furiosa, loco? Salud para toda la vagancia. Vamos a continuar con el show. Ahora quiero ver las manitos arriba de toda la gente que le cabe la cumbia. ¿A dónde está la gente cumbiera de Caleta Olivia? Les vamos a regalar un temita bien, pero bien clásico de La Furiosa. Que les quede bien clarito.